Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Domingo 14 de abril, 12:30 horas, Rivas Futsal, Solis Fútbol Sala Talavera. Comentarios, Jesús Bonilla. Narración, Juanma Sepúlveda. No te lo pierdas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este programa del día viernes 12 de abril del 2019, previa del fin de semana, previa del día viernes 12 de abril, previa del Club de Fútbol Talavera, del Solis Fútbol Sala Talavera, de los equipos Juvenil Nacional, Grupo 15 del Club de Fútbol Talavera, Élite Talavera, en ese derbi que van a enfrentarse los dos equipos en la jornada de mañana, en el Diego Mateo Zarra a contar de las 5 de la tarde, y ese mundial en el Cerro Negro de Cide Cars, con las declaraciones de Jesús Bermúdez, presidente del Motoclub Talavera, y del alcalde Jaime Ramos. De eso y mucho más a continuación hasta las 2:30 en esta previa del fin de semana. Y comenzamos de inmediato la previa del día viernes en Deportes Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, con el Club de Fútbol Talavera, que este fin de semana tiene un partido complicado fuera de casa ante el Recreativo en Huelva. Para aquello requerimos el comentario, el diálogo con el entrenador de fútbol Gustavo Ayuso, que está en nuestra sintonía y en nuestros estudios. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal, todo bien? Sí, muy bien aquí, pensando ya, sacando números para que el Talavera prácticamente se quede en segunda B. ¿Echando números porque el tema no está solucionado, ni mucho menos, Gustavo? Está fácil, aparentemente está bien, ha hecho una temporada, lo que el objetivo que se plantea es a la categoría, y dentro de, pues bueno, ha ido sacando resultados importantes. Y bueno, lo único que pasa es que, mirando ahora estos últimos partidos, tiene 4 fuera de casa y dos en casa, y tiene 2 seguidos ahora fuera de casa, y este próximo con el Recreativo de Huelva, que está jugándose los play-offs. Y luego el último partido en casa es contra el Cartagena, que se está jugando también lo mismo, primer, segundo puesto. Se ha dado un bajón el Cartagena en la segunda vuelta, por lo cual quizás llega con los deberes a cumplir aquí en Talavera la última jornada, como bien dice. Y eso es mucho más peligroso para el Talavera. Y luego tengo que recordar que el último partido de Liga, que puede ser que se estén jugando equipos, y ojalá el Talavera no, pero juega con el UCAM Murcia, fuera de casa, que el UCAM Murcia también está buscando puestos de playoff. Entonces, bueno, pero volviendo al partido del Recreativo, ¿cómo lo ves tú este fin de semana, Gustavo? Pues también tiene la oportunidad de este año de viajar a Huelva y ver el precioso estadio del Huelva, y ver un partido que, dentro de la segunda B, pude ver un partido muy bonito del Huelva a Badajoz, y a mí el Recreativo de Huelva pues ha ido de menos a más, y también el objetivo del Recreativo de Huelva era luchar por los play-offs, y ahí está luchando, y creo que lo va a tener un complicado el Talavera. Si corrigiera quizás los errores que cometió el pasado fin de semana ante el Marbella en esa derrota por 0-3 acá en el Municipal del Prado, yo creo que el Talavera podría traerse al menos un empate, un punto que no es malo, pero todo esto es a priori, ¿no? Estamos hablando de un partido que va a ser complicado para los de Fran Alcoy, pero no es posible de ganar o de puntuar, porque las estadísticas no mienten, y en esta segunda vuelta tiene muy buenos números el Talavera jugando fuera de casa, recibiendo pocos goles. Es cierto, ha perdido con los gallitos de la competición fuera de Talavera, pero sin duda que no ha sido tan mala la segunda vuelta, y de hecho lo tiene allí en la clasificación con ese colchón importante de puntos, que es lo peligroso, como tú bien dices, Gustavo, no fiarse de aquello. Sí, ¿no? Una de las cosas que yo llevo observando, y siempre lo he dicho, a pesar de las críticas que tiene el Talavera Club de Fútbol, que para mí, desde que llegó el míster Fran Alcoy, y me ha gustado mucho cómo el equipo ha estado estructurado, colocado, cómo ha estado replegando, cómo bascula, y eso es un trabajo de equipo y del cuerpo técnico. Y ante un equipo que esté colocado, esto es todo lo que hemos dicho antes, si haces un buen bloque, si no tienes buenos futbolistas, si tú haces un buen bloque, puedes dar sorpresas, y aquí hemos visto cómo este año el Talavera, otra vez con la inercia del año pasado, de la confianza que tenía del estar ahí en Copa del Rey, pues el equipo ha trabajado muy bien, ha ido bien, y así es un equipo que a pesar de este fin de semana que le han metido 3 goles, es un equipo que es muy difícil que le encaje goles si el equipo está bien organizado, bien equilibrado, y eso lo trabaja muy bien el Talavera, pero tiene poco gol. Sí, que es lo que necesita en esta situación, no vamos a decir en extremis, pero sí que necesitas anotar goles, independiente a que el último partido fuera de casa se ganó y bien al San Fernando por 1-2 con 2 goles, pero no es precisamente lo que ha demostrado el Talavera en toda la temporada. Es un equipo que tiene carencia de gol importante. Sí, tenemos que ver que son los 2 primeros goles que marcan nuestros delanteros este año en además, San Fernando, que sobre estaba... todo Espinar. No tenían suerte cara al gol, y bueno, y este fin de semana vemos cómo Molino se tiene que retirar lesionado, Oca no termina de estar al 100%, y esas bazadas ofensivas con estos dos futbolistas y los dos delanteros que en este caso Espinar, Ismael, si no tiene mucha suerte, ante un Recreativo de Huelva que te digo que he visto que hace muy buen fútbol, que toca muy bien, que tiene un delantero y una banda derecha súper potente, y un fútbol que hace muy directo, y allí en su casa pues creo que le va a crear mucho peligro al Talavera y le va a intentar cerrar atrás y le va a agobiar. Recordemos que el partido se juega el próximo domingo 14, pasado mañana, a las 11:30 a.m. en el Estadio Nuevo Colombino, allí en Recreativo. ¿Esto puede trastocar un poco a los jugadores de jugar por la mañana, aun cuando el Talavera lo ha hecho en los últimos partidos y el fin de semana lo hizo jugando aquí en el Prado también en ese horario? ¿Eso trastoca quizás un poco el tema del viaje, la preparación, o es algo que queda en segundo plano a la hora de jugar un partido de fútbol, Gustavo? ¿Tú como entrenador cómo lo ves? ¿Puede afectar? Yo si la directiva o el cuerpo técnico, si han preparado bien el viaje, no tiene por qué pasar nada, ni causar ningún efecto negativo. Pero si queremos viajar mismamente el día antes por la noche o esa misma mañana, pues claro que sí, que al final nos puede afectar, pero creo que eso lo tendrán estudiado, se irán con tiempo de antelación. ¿Hacen noche? Sí, entonces haciendo noche allí y llegando pronto el día anterior, no tiene por qué tener ningún problema. Digo, al revés, incluso si descansas bien, paseas bien por la mañana, vas más activo al partido, a no ser de esperar por la tarde, que puede ser que por mismo por la tarde sí te puedas afectar algo más. ¿Y qué podemos decir también del Recreativo de Huelva, del rival que tendrá pasado mañana domingo ahí en Huelva el Club de Fútbol Talavera? Fíjate que van a entrenar mañana a las 10 de la mañana, van a tener el último entreno los jugadores del Recreativo, lo cual te puede indicar de la seriedad que tiene este partido para ellos, porque como tú bien dices, Gustavo, el Recre se juega mucho. Sí, ¿no? Yo pasé un fin de semana allí, de hecho había una persona de mismo Huelva que tengo una amistad y me contó un poco los problemas económicos que había tenido el club y habían tenido una inyección económica, creo que por parte del ayuntamiento, entonces otra vez pues se la han tomado muy muy en serio y se han tomado la opción de meterse en playoffs e intentar dar el paso a esa segunda B que por infraestructura que tiene y creo que afición, porque creo que estuvimos en torno a 10.000, 12.000 personas viendo ese partido. Creo que van a tirar mucho del equipo de casa y se van a tomar bastante en serio para por lo menos al Talavera crearle mucho peligro y no dejarle que puntúe allí. Además vienen con la moral muy arriba, en alto, los jugadores del Recre, porque la semana pasada empataron fuera de casa ante el Melilla a 1 gol, equipo complicado, siempre el Melilla que se hace respetar en casa, y por sobre todas las cosas porque el Melilla en el último suspiro in extremis empató el partido. Entonces ellos vienen con esa sensación positiva. No, y la trayectoria del Recreativo de Huelva en esta segunda vuelta es ascendente. Sí, entonces, totalmente. Bueno, puede... podemos ver que el Talavera los dos partidos lo ha hecho bastante bien, pero este fin de semana ante el Marbella, que le estuve viendo, pues creo que esos fallos en marcaje, en las estrategias en contra, pues marcó la diferencia. En el minuto 3 ya no íbamos perdiendo 1-0, y luego en otra jugada que nos coge en la posición, viene a la salida de un balón que no nos coge, que nos cogen bien otra vez la posición, y se gira muy bien el delantero Juanma y marca a placer, y otra vez en otro minuto puntual, en el minuto 44, 42 aproximadamente. Todos los Juanmas son buenos. Claro, sí. Menos mi jefe. y bueno, pues veo como en ese minuto otra vez, bueno, se nos voy a anticipar, minuto 3, minuto 45 nos marcan gol. Entonces el equipo no tiene prácticamente mucho tiempo para reaccionar, y la segunda parte pues el Marbella ya jugó a placer, con mucha moral, porque se lo veía como presionaban, iban 3-4 futbolistas, 2 futbolistas mínimo a Víctor Andrés a tapar a ese pase que Víctor Andrés siempre tiene con mucha visión de juego, y vemos cómo replegaba, cómo presionaba, qué velocidad le daba el juego, qué rápido tocaban, robaban, y de uno o dos toques rápido el Marbella tocaba y quería llegar rápido a la portería del Talavera. Y una de las cosas que me vuelve a llamar la atención de este equipo, porque igual ese tercer partido, el partido que veo del Marbella, en la primera vuelta le vi un equipo flojo, luego le vi ya reaccionando y trabajando al no perder, y el otro día le vi un equipo pues con una calidad, con una moral, con una presión, que ejercía sobre el equipo contrario totalmente distinta a lo que había visto en anteriores partidos. Entonces veo como en una jugada de saque de esquina a favor del Marbella rematan otra vez, y cómo ves al equipo, cómo corre, repliega, pero rápido, y espera otra vez al Talavera que saque el balón para volverla a presionar. Eso con un 3-0 muchos equipos no lo hacen, se relajan, van a su posición de partida tranquilamente, pero este equipo le vi que con muchas ganas, y ahí se notó, y se notó en el campo ante un Talavera que no pudo hacer mucho más. Vale, Gustavo, pues nada, muchas gracias por habernos acompañado en esta previa del fin de semana del día viernes 12 de abril de 2019, y lo dicho, mucha suerte para el Talavera el próximo domingo 11:30 ahí en Huelva. Muchas gracias, Gustavo, hasta la próxima. Pues hasta la próxima, Juanma. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Domingo 14 de abril, 12:30 horas, Rivas Futsal, Solis Fútbol Sala Talavera. Comentarios, Jesús Bonilla. Narración, Juanma Sepúlveda. No te lo pierdas. Continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 12 de abril del 2019. Recordada, mañana domingo vamos a estar desde las 12:20, el partido se juega a las 12:30, desde Madrid, desde la pista del Rivas, para ese partido importantísimo del Rivas Futsal ante el Solis Fútbol Sala Talavera, y ese autobús que ha dispuesto el club de nuestra ciudad para acompañar a los de la ciudad de La Cerámica, con esos 10 euros que ha cancelado lado la afición, van a tener derecho a ir, volver, estar ahí en la pista, ver el partido in situ y también a su entrada. Como entrada y de las buenas, seguramente vamos a tener en la jornada de mañana sábado, a contar de las 5 de la tarde, vamos a estar presente en ese partido para presenciar el partidazo derbi de Talavera de juveniles, el Club de Fútbol Talavera, Élite Talavera, por la competición juvenil nacional Grupo 15 del fútbol de Castilla-La Mancha. Vamos a conversar en los próximos minutos con Miguel de la Cruz, de la capitán del Club de Fútbol Talavera. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas. Muy buenas, Juanma, muy bien. Me imagino que muy, muy motivados luego de ese empate con sabor a victoria el pasado fin de semana allí en Manzanares, Miguel. Sí, empatamos en los últimos minutos y estamos muy motivados para mañana darlo todo y sacar los 3 puntos. Volviendo a ese partido ante el Manzanares el pasado fin de semana, perdíais por 1-3, seguramente el tercer gol dolió y os dejó tocados, pero habéis sabido reaccionar en el momento oportuno y in extremis haberse traído ese importante punto el pasado fin de semana de Manzanares, Miguel. Sí, nos marcaron el 3-1 en el minuto 60 de penalti, y sí que es verdad que tuvimos unos minutos que no sabíamos ni dónde estábamos y nos pudo caer el cuarto, y a partir de ahí nos supimos ir arriba y metimos el 3-2 en el 82 y luego el 3-3 en el 90 de una falta que la metió Vadillo luego a la olla y Hugo en el área chica la metió para dentro. Eso habla también de la confianza que tenéis ahora mismo como grupo, como equipo, saber reaccionar, ir a por el partido y no bajar los brazos, Miguel. Eso habla bien de este juvenil del Talavera. Sí, yo como capitán lo estuve animando todo el partido, pero en esos últimos minutos les decía que sí que podíamos, que teníamos que ir a por ello, que lo íbamos a empatar sí o sí, y así fue. Haber ratificado, y nos comentaba Alex Cerrillo, tu compañero, el día miércoles recién pasado en nuestro programa, que esta es una competición que en la mayoría de las ciudades, ¿no?, que están representadas en esta categoría y en este grupo 15 del fútbol juvenil de Castilla-La Mancha, tiene mucha importancia porque había un gran ambiente allí en Manzanares, también jugaste en contra de aquella situación, o sobreponiste y de forma correcta, pero sin duda que había un ambiente donde el Manzanares apretaba mucho, también alentado los chavales del equipo local por su afición. Sí, estaba el campo a reventar y no supimos, los primeros minutos sí que hubo un cierto cosquilleo. ¿Se sintió eso, Miguel, estaba, esa presión? ¿Se sintió en los primeros minutos, entonces? Los primeros minutos a lo mejor sí, o al salir a calentar, pero una vez que se empezó a rodar bien el balón, pasados los primeros 5 minutos ya no supimos estar en el campo perfectamente y llegar al área rival. Miguel, bueno, vamos al partido que os convoca mañana en esa jornada 30. Partido complicado, difícil, porque el Elche de Talavera también se juega su permanencia en la categoría. Sí, va a ser un partido muy reñido en todos los aspectos. Nosotros tenemos una baja muy importante, como es la de Alex Ferri, con 5 tarjetas. Y intentaremos sacar el partido adelante, porque tanto ellos como nosotros nos jugamos mucho y hay que sacarlo. No es un partido que pueda definir la suerte de ustedes sobre todo, pero sin duda que son 3 puntos de oro. Considerando además, Miguel, y para que nuestros oyentes se enteren un poco de cómo viene esta próxima jornada, que es la número 30, el Manzanares, por ejemplo, juega fuera de su casa, juega de visitante, pero enfrenta al colista, al Junco, que solamente tiene 12 puntos. El Toledo también juega fuera de casa, también juega con un equipo que está en la parte baja, como es el Guadalajara. Entonces, al final, pues eso, tenéis que ganar este fin de semana sí o sí, con el respeto que nos merece el Élite, que ellos también se juegan cosas importantes en este partido, sobre todo ustedes, ganar el partido para seguir en la pelea con el Manzanares. Y el Toledo también, a no olvidar el Toledo, que no pierde pisada al Talavera. Sí, tenemos que ganar sí o sí, porque ellos en teoría tienen partidos más fáciles y van a sumar los 3 puntos, y si no nos queremos descolgar de segundo puesto, hay que ir a por ello y conseguirlo, los 3 puntos. Bueno, Miguel, aprovecha nuestros micrófonos para invitar a los aficionados del fútbol, a los amantes del más popular de los deportes, para que os acompañe mañana en ese derbi talaverano del Juvenil Nacional Grupo 15, en ese partido del Talavera y el Élite. Haz una invitación, para un llamamiento, para que estemos todos allí viendo este bonito partido. Pues yo os quiero decir que vengáis a vernos mañana a las 5 en el Diego Mateo Zarra, porque va a ser un partido muy bonito entre dos equipos de la ciudad. Y nos jugamos mucho y necesitamos a todos vosotros. Miguel de la Cruz, capitán del Club de Fútbol Talavera del Juvenil Nacional, muchas gracias por estar en nuestra sintonía y, como se dice en estas cosas del fútbol, Capi, que gane el mejor en la jornada de mañana. Muchas gracias, Juanma. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Domingo 14 de abril, 12:30 horas, Rivas Futsal, Solis Fútbol Sala Talavera. Comentarios, Jesús Bonilla. Narración, Juanma Sepúlveda. No te lo pierdas. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, Oid Radio Talavera, La Reina y Comarca. Y en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 12 de abril del 2019, no olvidéis, este próximo domingo hacemos esa retransmisión a través del 95.0 FM del partidazo que se supone jugarán en Madrid el Rivas Futsal y el Soli Fútbol Sala Talavera. El partido es 12:30, 12:20 aproximadamente, con la previa en los comentarios Jesús Bonilla y quien les habla en la narración, para traeros ese importantísimo partido donde se juega la vida, el Soli Fútbol Sala Talavera. Talavera. Y a propósito del equipo talaverano de nuestra ciudad, escuchamos el comentario, la previa de Jesús Bonilla en la sintonía del 95.0 de la FM. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juanma. ¿Compartes lo que acabamos de decir y señalar, que es un partido de vida o muerte para el Solid Fútbol Sala Talavera, Jesús? Yo me iría más allá. Yo creo que más que de vida o muerte es el todo por el todo, y en el que se juega prácticamente el 90% de la permanencia del Talavera, porque tenemos que, no podemos esperar a las últimas dos jornadas a decidir por nosotros o por equipos, o mirar a equipos que están en nuestra misma tesitura y que puedan pinchar para que nosotros podamos salvarnos. Entonces tenemos que ir al todo por el todo arriba. Creo que el equipo es conocedor de la gravedad que tiene la situación de esta jornada pasada, que nos hemos metido prácticamente ya en el borde del precipicio del descenso, y tenemos que sacar, como decíamos en programas anteriores, sacar la casta y los mimbres que tiene este equipo para sacar ese partido adelante, ya que lo hicimos con Burela, estuvimos a punto de ganar, pues Rivas creo que es un equipo inferior a Burela, y si marcamos sobre todo los errores defensivos, marcamos bien en la parte de atrás y seguimos al contragolpe, creo que podemos hacerle mucho daño a Rivas. Y de una vez por todas ratificar lo que ha señalado el míster Raúl Aceña en las últimas ruedas de prensa, que el entreno de la semana es positivo, que el equipo entrena bien, pero ¿de qué vale entrenar bien si luego no puntúas el fin de semana? Pues eso, por eso hay que ser consciente de que, aparte del entrenamiento, hay que ser consciente y salir desde el primer minuto del partido consciente de que nos estamos jugando, como lo hemos dicho anteriormente, es muchísimo lo que se juega, y tratar de esos errores que teníamos, que llevamos varias jornadas teniéndolos, tratar de no tenerlo, de estar concentrado desde el primer minuto y a ver si puede ser que no, como otros partidos, nos pongamos por delante en el marcador y marquemos la pauta del partido nosotros y no Rivas. Sin duda, porque a nosotros nos queda la sensación que este equipo juega mejor fuera de casa. Tuvimos la posibilidad de acompañar al Solid Fútbol Sala Talavera, que inmerecidamente perdió ese partido sobre la bocina con ese polémico gol ante el Pozo Ciudad de Murcia, haciendo un muy buen partido el Solid Fútbol Sala Talavera. Yo creo que si hubiesen dado otras circunstancias, se pudo haber traído perfectamente los 3 puntos desde Murcia. Ya lo dices tú, hace 2 semanas, pero eso ya es pasado. Ante el Burela se hizo un buen partido. En casa nos queda la sensación que el equipo puede dar un poco más, que debe corregir errores, sobre todo en la salida del balón. Yo creo que por allí pasa uno de los problemas que tiene ahora mismo el Solid Fútbol Sala Talavera, y no lo decimos nosotros, sino que a la vista queda de los partidos que hemos visto, los últimos 3 partidos, por lo menos ante los equipos que han visitado el 1 de mayo, que esas pérdidas de balón producen muchos errores, y ahí te marca la diferencia en un partido el equipo rival, que aprovecha aquellas opciones y esos regalos, si se quiere, que tú das en defensa. Sí, hay que decir que los equipos nos tienen estudiados. Si te das cuenta tú, los partidos que vemos prácticamente nos hacen presión en media pista al borde del área de Rafa Luque o de Gonzalo, y prácticamente no nos dejan, de nos ahogan en la salida de balón, y ahí aprovechan los errores en los pases que tenemos con los compañeros para aprovechar la contra y marcarnos el gol. Entonces tenemos que evitar eso, trabajar eso esta semana y tratar, ya te digo, de jugar, ellos van a jugar en casa, van a arriesgar, tenemos que empezar a jugar en defensa como hicimos con Burela y aprovechar a la contra, y a veces esas ocasiones que los porteros contrarios no las están marrando, pues a veces puede ser que tengamos la suerte de introducirlas en la bolita y que la suerte nos acompañe un poquito y saquemos el partido adelante. Estaba mirando un poco las estadísticas y no va a ser un partido fácil, ni mucho menos, como en toda esta liga de la segunda división para el Solid Fútbol Sala Talavera, porque el Rivas es un equipo que se hace respetar en su pista. Sí, es un campo, ya lo decíamos en otra, cuando hemos estado en segunda B, en otra categoría, ha sido una pista que se nos ha atragantado siempre, y este equipo, aparte de cuando dejó David Martín, que fichó por Valdepeñas, le ha cogido otro entrenador y el equipo sigue rindiendo, y son jugadores que ellos, es una plantilla igual que nosotros, en el sentido, es más de cantera, más que nosotros, y en el sentido de que ellos quieren mantener la categoría, y la verdad es que es una pista complicada y en nada momento nos lo van a poner fácil. Dentro de todo lo malo y en aspecto positivo, independiente a que la cercanía favorablemente acoge esta oportunidad, ha destinado el club ese autobús para que se sientan arropados los chavales de Raúl Aceña en la jornada de pasado mañana domingo allí en Rivas. Es un aliciente más para que los chavales lo den todo, se jueguen la vida allí en la pista del Rivas, porque van a estar apañados y acompañados por una buena cantidad de aficionados de Talavera, otros van a ir en coches particulares, por lo cual sin duda que vamos a vivir un bonito partido, esperando que los de Talavera se puedan traer algo al menos. Pues sí, yo fue una cosa que yo lo pensé, que se podía haber puesto un autobús, de la cual me alegro la decisión que ha tomado la directiva, porque es un partido en el cual es una afición que no suele ir mucha gente a esta pista, y tenemos que aprovechar, aunque juguemos fuera, darle el apoyo y el aliento a nuestros jugadores para que de una vez por todas, ojalá cuando vengamos, pues sellemos prácticamente esos tres puntos que nos pueden hacer falta para sellar la permanencia, y luego dentro de 15 días aquí contra Colo Colo, pues sea un partido también importante, pero ya no se vea con la misma trascendencia que se está viendo ahora mismo. ¿Algo más que nos quieras comentar, Jesús Bonilla, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 12 de abril 2019 para ese partido del domingo allí en Rivas? Simplemente animar a la gente a ver si el autobús se llena, el autobús, y la gente que se pueda desplazar en sus coches particulares, pues animarles a que vayan para que podamos, creo que es un punto de inflexión importante para que podamos ver el año que viene, seguir viendo esta bonita categoría que es la segunda división a nuestro equipo, y que ojalá los tres puntos nos los traigamos para Talavera. Jesús Bonilla, nuestro comentarista del Fútbol Sala, en esa previa del día viernes, en esta previa del viernes 12 de abril del 2019, Rivas Futsal, Sol y Fútbol Sala Talavera, ya lo sabéis, con los comentarios de Jesús y la narración de quien les habla. 12:30 el partido, 12:20 ya estamos, Dios mediante, desde Madrid, desde la capital, desde Rivas, para ese partidazo ahí en el Cerro del Telégrafo, en ese polideportivo. Jesús, pues nada, nos reencontramos en los micrófonos el próximo domingo. Nos reencontramos y a ver si podemos retransmitir una victoria para Talavera. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Domingo 14 de abril, 12:30 horas, Rivas Futsal, Solis Fútbol Sala Talavera. Comentarios, Jesús Bonilla. Narración, Juanma Sepúlveda. No te lo pierdas. Bien, continuamos en deportes a través del 95.0 FM, Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 12 de abril del 2019. Finalizadas las previas entonces de el Sol y Fútbol Sala Talavera, Club de Fútbol Talavera, los nacionales juveniles del Club de Fútbol Talavera y el Élite Talavera, que mañana a las 5 se juega en ese derbi en el Diego Mateo Sarra. Nos vamos a una actividad de carácter internacional, Campeonato del Mundo de Sidecar Cross, este fin de semana, mañana sábado 13 y domingo 14 en el Cerro Negro. 30 equipos de 14 países en la segunda prueba del Mundial de Sidecar. Vamos a escuchar en esa rueda de prensa la presentación que han realizado en las últimas horas Jaime Ramos, el alcalde de Talavera, y Jesús Bermúdez, organizador del Motoclub Talavera. Y decirles que hoy presentamos, hacemos una triple presentación, la presentación del Campeonato del Mundo de Sidecar Cross, el Campeonato de España de Motocross Master y el de Féminas, que se celebrará en Talavera los días 13 y 14 de abril, en el circuito del Cerro Negro, que por ahora hay 27 equipos para el Campeonato del Mundo, de 14 nacionalidades. En el Campeonato de España, en el Máster, hay 50 inscritos y en el de Féminas, 22, que son unos buenos datos de participación que esperamos atraigan a un gran número de público a nuestra ciudad. Esto siempre tiene un retorno directo. Y para ello, para que esto sea posible, esto se hace posible gracias a dos cosas. Primero, y nunca me cansaré de alabarlo, al magnífico trabajo que desde Motoclub Talavera se hace en cada una de las pruebas que se desarrollan en nuestra ciudad y que nos han granjeado una solvencia importante a la hora de que se cuente con nosotros. Y la segunda se hace, y perdonadme la ordinariedad, pero se hace con dinero. Y para ello vamos a firmar un convenio, Motoclub y Ayuntamiento, por el cual el Ayuntamiento se compromete a una aportación en especias, digamos, para el funcionamiento, es decir, en que valoramos aproximadamente en unos 20.000 euros, más los 50.000 para el propio desarrollo de este Campeonato del Mundo. Nos hubiera gustado que se hubieran sumado otras administraciones, pero nuestra idea, desde luego, es que el motocross, que es uno de los muchos deportes, pero uno de los más reconocidos, no solamente en Talavera de la Reina, ni siquiera en España, sino incluso fuera de España, y que siguen dando nombre a nuestra ciudad, pues siga vivo, y desde luego eso es lo que hemos pretendido. En cuanto a lo que estábamos diciendo de los equipos que van a venir a Talavera del Sidecar Motocross, Ayer se presentó el padre de un piloto que estaban corriendo, la primera prueba se hacía en Lomer, y tenía, él contaba los problemas que tienen los equipos para llegar a Talavera. Todos los equipos son de Centro Europa para arriba, tenemos la desgracia que en España no hay esta modalidad, y que claro, si en otros sitios a lo mejor van más equipos, el hacerse desde cualquier sitio 3.000 o 4.000 kilómetros de venida y otros tantos de vuelta, pues les cuesta, ¿no? Pero bueno, tenemos a todos los importantes, que son 27 equipos, seguramente que como la inscripción se cierra el jueves, todavía haya algún equipo más. En cuanto a las categorías del Campeonato de España ocurre lo mismo, hasta el momento había 54, 55 máster, seguro que habrá alguno más, y chicas pues los pasa lo mismo, en el momento hay 22, seguramente que pasaremos 25, 28 en el Campeonato de mujeres, ¿no? En féminas. Vamos a hacer algunas actividades dentro del circuito. Está muy sensible ahora la Federación Internacional y la Federación Nacional con el tema del campo. No se nos deja montar el campo, todo se activa. Entonces, queremos a partir de la FIN y la española, pues han pedido si podemos hacer alguna opción con el tema del campo. Entonces, hemos llegado a un acuerdo de que vamos a hacer como una implantación de algunos árboles que estén, digamos, en el contorno que nos afecta como circuito municipal. Seguramente lo hagamos el viernes con algún piloto de los que estén aquí ya, y no sé si algún federativo de la FIN, para que vean que, bueno, que en España, que también queremos estamos muy sensibilizados con el medio ambiente, la sostenibilidad en la FIN es muy preocupante, porque, bueno, cada vez sabemos que hay más ecologistas y parece ser que los destructores del campo son las motos, cuando esto no es así. Hay que legislar una forma de andar en el campo, pero nada más. Respecto al precio de las entradas, no hemos querido subirlo como en otros sitios, se ha quedado en 20 euros. Hemos repartido 5.000 invitaciones en todos los colegios de Talavera, para que todos los niños tengan la invitación y por lo menos animen al padre a que los lleve. No sabía yo que había tantos niños en Talavera, pero bueno, hay 3.000, no sé cuántos niños, hemos repartido 5.000 invitaciones, ¿no? Hemos llevado hasta algunos pueblos del contorno. La FIN nos ha pedido, por favor, que tengamos muy en cuenta el exterior del circuito, que tengamos bastantes contenedores, que tengamos reciclaje para vidrio. Están muy sensibilizados con el campo y quieren que Talavera, bueno, pues, tal, como todos los sitios, sea un poco el referente. Hemos pedido ayuda al ayuntamiento, a los servicios generales, para que todo el material que tengan de recogida de basura, estos contenedores que hay grandes para el vidrio, todo esto, si es posible, llevar para poderlo tener como ellos nos piden, ¿no? Tenemos la venta de entrada anticipada en una plataforma que se llama entradasatualcance.com, donde pueden retirar invitaciones, cualquiera que quiera, con anticipado. Seguimos repitiendo, los niños hasta 12 años van a estar con entrada gratuita al circuito, que es importante que involucre a la juventud en el deporte, y bueno, si es en el nuestro, mucho mejor. Los horarios, es un horario muy complicado. Muy complicado porque según si la inscripción de los equipos pasase de 30, que es posible, se harían dos tandas, salen en 15 y 15, entonces nos alargaría lo que es el sábado fácilmente una hora. Vamos a ver si tenemos la suerte y por lo menos que sean 30, y así no tener que modificar los horarios y tengamos una tarde muy, muy asequible, porque nos ocurre que los máster, como corren dos o tres categorías juntas, al pasar de 40 pilotos vamos a tener que hacer como el año pasado, repartir y hacer tres mangas, donde salgan distintos pilotos en distintas mangas, entonces eso alarga también el sábado de tener que meter una manga más, ¿no? El circuito estaba como el asfalto, cuando digo como el asfalto, era como el asfalto el día que se reparó, ha empezado a llover y ya el circuito ya parece el Cerro Negro, o sea, así que va a ser a lo que hasta ahora ha sido, una pista que a todo el mundo le gusta, y que con lo que ha llovido, lo va a llover mañana, y lo que las previsiones que tenemos por nuestros medios y los servicios generales, va a quedar en perfecto estado. Ya sabéis entonces, tras escuchar esa presentación en rueda de prensa, 30 equipos de 14 países en la segunda prueba mundial de Sidecar Cross en el Cerro Negro de Talavera de la Reina, mañana sábado y también el próximo domingo. Hemos escuchado al alcalde Jaime Ramos y a Jesús Bermúdez, presidente del Motoclub Talavera, uno de los organizadores de esta actividad internacional. Y de esta manera llegamos al término de la previa del fin de semana, previa del día viernes 12 de abril del 2019. Ya sabéis, el próximo domingo 12:20 a mediodía, estamos ya desde Madrid con esa retransmisión. Rivas Futsal, Solis Fútbol Sala Talavera en la sintonía del 95.0 de la FM. Que tengáis un bonito fin de semana. Los que ya han cogido su puente y se han ido de Semana Santa, pues enhorabuena por ellos también a desconectar y a descansar. Y nosotros nos reencontramos el próximo lunes aquí a pie de micro. No descansamos, no paramos. Lunes, martes, miércoles la próxima semana. No tenemos vacaciones. Seguimos igual a las 2 de la tarde en Deportes. Oíd Radio Talavera de la Reina. Suerte para todos este fin de semana. ¡Chao, chao!